del accionar sobre las drogas. Sí, quizás una tercera pata tiene que ver con el control social sobre, uh-huh, sobre el pibe joven y sobre todo sobre el pibe joven y pobre, ¿no? En torno al consumo de marihuana y cómo se judicializa y se reprime esa situación, ¿no? Sí. Para controlarlo de otra manera. Uh-huh. Sí. A modo de presentación, sí, esto, a lo largo de la semana vamos a tener diferentes cosas, que trataremos de ir mirando en los diferentes aristas la misma problemática. Buenísimo, nos esperamos mañana entonces. Hasta mañana. Bueno, continuando. Buen día, Fernando Sete. Exacto, mi nombre es Fernando Javier Sete, que presenta la música, pero ahora estoy acá para hablar y continuar con el informe que ayer empezaba Majo Filippelli, uh-huh, respecto de la despenalización de la tenencia y cultivo de estupefacientes. Exactamente. Exacto. En este caso, el día de hoy vamos a empezar a meternos más de lleno con respecto al proyecto de ley, que es un proyecto que en realidad lo que busca es la modificación de la actual ley de drogas. Uh-huh. Para empezar, vamos a escuchar lo que dice al respecto Victoria Donda junto con Merchan, que son las principales promotoras de esta modificación. Es un proyecto que precisamente apunta a que el Estado argentino empiece a perseguir a quien realmente hay que perseguir, que es a tratar de evitar los altísimos y graves índices de narcotráfico que tenemos y deje de perseguir a los usuarios de drogas, porque para nuestra ley, para nuestra constitución, las actividades individuales que no dañan a terceros no son actividades que deban ser penadas. Hoy está mal encausado el esfuerzo del Estado, más del 70% de las causas son causas que se les abren a usuarios de drogas, y la verdad es que creemos que hay que ser más eficaces en controlar determinadas cuestiones que le hacen muy mal a la sociedad, como el narcotráfico. La despenalización del consumo de drogas en los países donde se llevó adelante muestran que en realidad en esos países se redujo el consumo, y nosotros nos basamos en estudios comparados con países como Portugal. Portugal es un país que está en Europa, pero de los países europeos es el más parecido al tercer mundo. Tiene el mismo ingreso, el mismo PBI que Argentina, o un PBI bastante parecido, y per cápita también tienen los mismos ingresos, y que las traslaciones mecánicas nunca son felices, siempre tienen un margen de error. Pero no es menos cierto que con la actual ley de estupefacientes, Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en consumo. Bueno, intentando desmenuzar el resumen que hacía Victoria Donda de Libres del Sur, se pueden empezar a sacar algunos puntos de los más importantes quizás de la ley, del proyecto de ley 7258, que es la modificación. Bueno, algo clave y lo más importante es que se elimina la idea de la tenencia simple, el cual hoy es el motivo un motivo muy importante por el cual un montón de personas van justamente detenidas y se abren causas. La tenencia simple es la tenencia para uso personal, de este caso de estupefacientes, y no es necesariamente comercio. Justamente a lo que apunta es eso, empezar a encarar lo que es el comercio y el tráfico, justamente el narcotráfico de estupefacientes. Por eso se elimina la idea de tenencia simple, se permite justamente el autocultivo y, por ejemplo, la venta de semillas tampoco está penada. Digo, claro, en algún momento podría llamarse, bueno, pero la semilla puede estar penada porque es venta, es comercio. No, pero la semilla es un caso aparte, porque para la semilla en sí mismo no es, en todo caso, un estupefaciente, sino que claro, necesita de justamente el autocultivo, y justamente el autocultivo sí está permitido. Sí. Estaba pensando en lo que decías recién, ¿no? Que esto, digamos, genera cosas aberrantes, como lo que vimos en la tortura de este preso en Mendoza. Estaba claro, detenido por consumo de drogas y, por ejemplo, el avión de los Juliá llevándose toneladas de cocaína. Tal cual. Entonces, en este sentido, si se saca la tenencia simple, es decir, ahora el proyecto de actualmente está en la Cámara de Diputados. Sí. Si efectivamente se aprueba el proyecto de ley, es como un guiño, ni siquiera un guiño, es como diciéndole a los jueces, a los policías y demás, que empiezan a encarar y justamente a buscar a quienes son los importantes en todo el tema del narcotráfico, que justamente no están siendo vistos. Acá tenemos un par de datos respecto de que el total de mujeres detenidas en las cárceles federales, 70% son por causas de drogas, siendo mulitas, por ejemplo. El típico caso que también la la ley lo tiene en cuenta, que son las personas que justamente transportan en situaciones de meterse adentro del cuerpo y situaciones aberrantes sufren. El que reconoce la nueva ley, el nuevo proyecto de modificación, la debilidad social y cultural y política, e inclusive la coacción de esas mulitas, digamos, ¿no? Porque claro, en general son los que pagan el plato del gran tráfico. Exacto. Y que por año cuántos llegan a transportar, digamos. No es lo mismo un avión cargado de tantos kilos de cocaína que las mulitas, ¿no? Sí. Llevando mínimos gramos cada una de ellas. Igual una pregunta, Fernando. La justificación más importante para la modificación de la ley a partir de Merchanti y de Donda tiene que ver con este costo de oportunidad, diciendo, cambiemos el eje de lo policial, del consumo individual, del control individual de gente que tiene un porro o 30 gramos de marihuana, para pasar al narcotráfico. ¿Ese es el eje fundamental? Sí, O un eje importante también tiene que ver con la libertad de consumo sobre el cuerpo, la libertad de... Seguramente hay varios aspectos para destacar. Sin duda, una de las cosas que primero uno empieza a destacar es eso, que por ejemplo, la idea misma de que se fijan penas para de 4 a 15 años para quienes comercien, ya da cuenta de la importancia que se le da a quien es el comerciante, a quien es el que comercia y que efectivamente motoriza el narcotráfico. Sí. Y en ese sentido, como repetimos, la detención simple, al eliminarse, se apunta así básicamente, los cañones se apuntan hacia otro sector que no venía haciendo. Claro, que básicamente, y esto por ahí no lo charlamos antes, es lo que implica que sea la despenalización y no la legalización. No, obvio. Sí, digo, la legalización del consumo de cualquier cosa, por ejemplo, la legalización del consumo de alcohol implica que hay distribuidores de alcohol. Claro. Exacto. En este caso... Gracias a Dios existe de la bodega López, por ejemplo. Obvio. Pero digo, la situación del proyecto de ley no es la legalización, sino la despenalización del consumo individual. Que no es lo mismo. Y la tenencia simple, decías vos. La tenencia simple es justamente una figura que se elimina, porque la tenencia simple hoy en día es una de las mayores razones por las cuales un montón de personas se terminan siendo detenidas, por el simple hecho de tener una cantidad para uso personal. Encima ahí es como que también trastoca, digamos, todo lo que es el sistema penal, porque en este caso la persona detenida tiene que demostrar su inocencia, ¿no? O sea, como que rige más el principio de culpabilidad. Exacto. A ver si entiendo lo que decís vos. Si te agarran con 10 gramos de marihuana, vos tenés que explicar por qué no lo vas a vender. Claro. En vez de que los tipos tengan que probar que lo estás vendiendo. Exacto. Para intentar cerrar, lo que es interesante y me gusta destacar es que dentro de un marco en el que está buscando la baja imputabilidad, sí, en ese sentido, criminalizar a los jóvenes, de alguna manera pareciera ser que esta iniciativa va por otros caminos. Sí. Y en ese sentido, claramente es novedoso y es auspicioso también este proyecto de ley que encabezan Victoria Donda y Merchan. Cecilia Merchan. Muchas gracias, Fernando Sete, por este segundo día con este tema de la despenalización. No necesita mucha más presentación el tema de la semana. Estamos con Majo Filippelli de la producción del programa con el tema de la semana. ¿Cómo estás, Majo? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta de hoy? Bueno, un poco para empezar a pensar cómo se puede trabajar este tema de la despenalización. Pensamos en hablar con el director de la revista THC, para que nos cuente cómo él ve la posibilidad de trabajar esto en los medios de comunicación. Uh-huh. Estamos en comunicación con Sebastián Basalo. Sebastián, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo andan? Hola, buen día. Buenos días. Bueno, este informe de la semana, lo que estuvimos como entre el lunes y el martes trabajando, bueno, presentamos un poco el proyecto de ley, el fallo por el cual digamos que es príncipe de este proyecto de ley que presentan Victoria Donda y Cecilia Merchan, sabemos, en colaboración con la revista THC. Y en ese sentido queríamos sumar a la propuesta de pensar no solo lo legal para este proyecto de ley, pensar en cómo los medios de comunicación en general trabajan el tema de la despenalización y el tema de las drogas llamadas ilegales para poder ponerlo sobre el tapete. Es medio como, se podría escribir todo un libro acerca, sí, de cómo los medios tratan no solo el tema drogas, sino un montón de temas en general. Sí. En principio lo que hay, sí, evidentemente es una gran desinformación que obviamente que a mi criterio está intencionado, dirigida a preservar

Exacto. Y habíamos pasamos, hicimos un reconto, ¿no? Durante toda la semana, estamos a jueves, ya es el cuarto, la cuarta salida al aire de este informe. Y nos queríamos detener un segundo en pensar, junto con ustedes, el tema de el consumo de modificadores del sistema nervioso central, del sistema nervioso central, tanto sí. los que deprimen como los que excitan el sistema nervioso central, por parte de la población. Es decir, hay una situación que hay que desvelar y que parece haber, de alguna manera, una verdad de suyo, que es que vivimos en una sociedad permanentemente endrogada, como diría el Gordo Casero. Sí, ¿no? Con cuestiones legitimadas, y ahí es como que uno se da cuenta de cómo es la construcción social, ¿no? De uh-huh. qué es droga, qué no, qué es legal y qué no. Sí, hay ciertos números que de alguna manera blanquean esta situación, y esto tiene que ver con los números propios de la venta de las empresas farmacológicas. Exacto. Que es uno de los grandes mercados de consumo de droga legal en la Argentina y en el mundo. Si querés, el primer mercado. Estamos hablando de que el 70% de los habitantes de la capital federal y el conurbano consumió o consume algún psicofármaco. Y obviamente las joyas de la corona son el clonazepam y el ribotril, ¿no? Sí. Que hasta gente le dedica canciones sobre eso. Está claro, ¿no? Clonazepam y circo. Y hay un punto donde charlábamos con la producción antes. Cualquier ama de casa que se toma un par de vinitos a la noche, se clava una pastilla para dormir, un Lexotanil o algo por el estilo, y fuma un paquete atado de cigarrillo, es factible, por estas lógicas raras de los medios de comunicación, que se preocupe porque su hijo se fuma un porro los fines de semana. Sí, ¿no? Recordemos también cómo fue que se declaró ilegal, digamos, el consumo de marihuana, ¿no? Uh-huh. A través de una iniciativa de Estados Unidos con el presidente Nixon, sí. Que en su momento, bueno, fue que la Argentina adhirió, digamos, a esa declaración. Entonces, sí. Cómo esto también forma parte de una dependencia, ¿no? De este país, tanto a nivel económico, pero también ideológico y político, y cómo eso también imprime, digamos, un estilo de vida, una cultura, ¿no? Sí. Y ahora vamos a escuchar un audio, vamos a escuchar a Barraco, que nos contaba. Barraco es un psicólogo especialista en las situaciones de salud mental y sí. que labura. Fue el que creó, digamos, la ley que está que se aprobó, ¿no? Está dentro del grupo de la ley que trabaja la 448. La 448, la desmanicomialización en la ciudad de Buenos Aires. Nos contaba un poquito acerca justamente de la medicalización en la población argentina. El caso de la medicalización uh-huh. de la sociedad. Tiene que ver justamente que no es casual que más del 50% de los fármacos que se venden y que se recetan son psicofármacos. Quiere decir que la Argentina está, creo, en el cuarto lugar en el consumo de psicofármacos. Esto tiene que ver justamente con toda una cultura que se está implementando, que tiene, por un lado, la industria farmacéutica, y después tiene el vehículo, que es obviamente los que pueden dar cuenta de la prescripción farmacológica, que es la psiquiatría. Como todo, también tiene su mercado negro. Es decir, no solamente la gente toma clonazepam y ribotril porque se lo receta su psiquiatra, sí. sino porque consigue, hay 2,5 millones, hay un manual de cómo conseguir. No, y además que no hay ningún control. O sea, sí. vos sabés que en la farmacia de la esquina te lo dan, por ejemplo, así unas dos recetas que te pedirían en otro lado. Totalmente. De todas maneras, el debate no es en torno a ver la paja en el ojo ajeno, es decir, no solamente por una discusión de quién se droga y quién no, sino además por pensar qué tipo de sociedad estamos llevando adelante, que necesita básicamente adormitarse, bajar, o correrse del lugar de la realidad, en el sentido ni siquiera lúdico, ni siquiera creativo, sino para acallar las voces que te dicen esto está muy mal, ¿no? Sí, esto no es humano. Esto no es humano, esto no está bien. Nada, queríamos pensar eso para también empezar a discutir qué pasa con la legalización del consumo individual de droga como la marihuana, ¿no? Sí, basada por ahí en un autocultivo, como mencionábamos el otro día con el director de la THC. Sí, no solamente por un lado, por la posibilidad de salir de los regímenes de comercio ilegal y sí. la posibilidad del autoconsumo y además de la autoproducción, sino además por lo contrario. ¿Qué pasa cuando a un pibe lo detienen con tenencia de dos porros en el bolsillo y termina, como decía ayer Sebastián, el director de THC, optando por un proceso de medicalización? De salir de una droga para tomar otra. Claro. Para no caer en cana. Es decir, un tipo que tiene dos porros en el bolsillo puede pasarle muy mal los días que esté en la comisaría. Sí, conociendo sobre todo la situación de las comisarías y las cárceles de Argentina. Sí, posiblemente su causa sea juzgada por un juez